La mami ha hecho el parisito, vacilando guaracha el roce, su corte me patina su cola, tomando una pila rarita, duro. La mami ha hecho el parisito, vacilando guaracha el roce, su corte me patina su cola, tomando una pila rarita, duro. Mano arriba, que todo es santo, lo quiero ver a todos guarachando. Mano arriba, que todo es santo, la quiero ver a todos guarachando. ¿Creyeron que lo habían escuchado todo? Roca, saltar a los nuevos Guaracho 420. Llegale.